¿Viste con las fotos de...? Sí. Claro que esto nosotros lo hicimos con un curador con el que hemos trabajado, Miguel, ¿no? Miguel López. Sí, Miguel es, pues, es importante en esta... En esta área. En la investigación también, pues. Sí. De hecho, ahora... Pues eso fue en Brasil, en parte sí. De... Video Brasil. Video Brasil, sí. A mí okay. Fue, yo tuve la... Ah, entonces la conoces ya. Sí, la conozco, pero si quieres, ¿había algo en específico? No, quería mostrártela, quería... pero okay, si ya la conoces. Ahí la... ¿Dónde está el machismo mata? Sí. Claro. Y el Museo Travesti del Perú. Sí, ya hice investigación sobre el Museo Travesti del Perú también. Y... Claro. Yo con Miguel siempre hemos tenido muy buenas relaciones. De hecho, ahora yo estoy editando una entrevista que le hice a él porque él publicó un libro acá que se llama Robar la Historia. Sí. Entonces, cuando él estuvo acá, yo soy amigo también de él, yo soy amigo de la Nelly Richard, somos como de ese grupo. Y le hice una entrevista, pero estoy editando a Miguel. Ok. ¿Y sobre qué? ¿Cómo? Sobre, bueno, hablamos principalmente sobre cuál es su deseo con este tema de las disidencias sexuales. Y también a mí me parece interesante una vinculación que existe como con la religión y las sexualidades. Porque, por ejemplo, en el grupo que él estudia, el grupo Chaclacayo, este grupo peruano, siempre todas sus fotografías tienen que... De hecho, yo miraba y veía esa foto de este grupo peruano y recordaba algo, hija de perra. Tenía algo como esta cosa de la Virgen, Santa Rosa de Lima. También como él ha trabajado muchas vinculaciones sobre disidencias sexuales o feminismos andinos, donde también se ocupa mucho la figura, por ejemplo, del sodomita. Que el sodomita era como una figura... Que de hecho hay una pintura en Quito que muestran en la catedral están todos los sodomitas quemándose. O sea, hay una idea como con el sodomita como una figura como... Pero también la toma la religión como para exculpar sus culpas religiosas. O sea, cómo ocupan esta... Entonces, a partir de eso también hablamos de la escritura. Porque él también tiene una... O sea, en todas las áreas en que uno se desenvuelve en general hay una escritura muy como... normada, muy reglamentada. ¿En qué? ¿Dónde está? En todas las áreas, porque inclusive pues, también dentro de la área, solo preguntaba yo, dentro del área, por ejemplo, la historia, de la historia del arte. Sí. También inclusive hay ciertas formas de relatar la historia. Sí. Y igual Miguel, en ese libro, al menos en Robar la Historia, él también me comentaba que estos son proyectos más bien de corte personal. No tanto, o sea, de su trabajo como a curador, pero también él... como que ahí se puede mover en espacios mucho más abiertos a partir de la escritura, como que ese es el lugar que él puede utilizar para entrar. Y también, bueno, también ha sido, yo creo, lo que yo y algunas personas de mi colectivo hemos trabajado, porque claro, yo aquí en ciencia escribo papers, o sea, escribo en inglés, cosas así muy tradicionales, pero siempre mi escritura es lo que a mí me interesa como ir trabajando. De hecho, ahora estoy trabajando un libro de ensayos sobre disidencia sexual, donde hay uno de los ensayos es sobre hija de perra. Hay uno. Sí. ¿Qué tú escribiste? Claro. Okay. Y de otras producciones de disidencia sexual local, que también nosotros siempre tomamos mucho, además de la reivindicación de los derechos de una manera más políticamente tradicional, también tomamos como la mirada de lo estético, como cambiar la imagen, por ejemplo, la bandera gay, o en general como la forma en la cual tiene que narrarse la cultura de la resistencia sexual, que hay un cierto estilo de narración y de colores, de estéticas, de formas. Nosotros siempre hemos querido como desajustarnos a esta norma más tradicional. Entonces, a partir de estas producciones de estética, nosotros estuvimos muy vinculados en el proyecto El Aborto, por ejemplo, donde también nos ayudó a tu hija de perra. Entonces, eso. Y también te quería traer esto, porque esto era un regalo que no sé si tú, no creo que hayas logrado ir, en el MAC Quinta Normal. Lo que pasa es que yo trabajo también hace un rato, de hecho vamos a sacar otro libro, con esta fotógrafa, Paya Razzurri, que es una fotógrafa chilena que trabajó y ha hecho el travestismo en los 80. ¿No se conoce su proyecto La Manzana Adán? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Y ella el año pasado hizo un proyecto de... Yo estoy haciendo con ella un libro sobre... combinando como fotografía y ciencia. Yo estoy escribiendo un texto sobre... es un libro sobre la ceguera. O sea, nosotros llevamos trabajando un año ese libro, el otro año sale. Se terminó el año y ella en un momento le pidieron hacer unas fotografías de moda y esto era parte, bueno, ahí adentro en el catálogo dice, y la cosa es que me invitó a mí ella como a escribir los textos de la exposición y hacer como la curatoría. Nunca había hecho esto yo antes, formalmente. Entonces ella me pasó la fotografía, Pues al final, después hicimos este catálogo, donde ahí explicamos un poco el proyecto de ropa americana y los ejes curatoriales que le dimos, que son tres, y después aquí sigue. Género fluido, los modelos, bueno, ahí tú vas a poder verlo. En La Paz también lo hice con un colectivo que se llama Malvestidas, y además todo esto después es un afiche. Super. ¿Esto ya pasó? No, está haciendo hasta enero. ¿A dónde? En MAC Quinta Normal. ¿Es aquí? Sí, okay, aquí. Okay. En el metro Quinta Normal, línea 5. Okay. Está hasta el 20 de enero. Y son muchas fotografías de moda, pero la gracia es que todo esto, ninguno de estos chicos son bio mujeres, sino que todos son sujetos más andrógenos. Para siempre la fotografía de moda es la mujer la que se expone. Uh-huh. Entonces nosotros lo que trabajamos aquí, un concepto que está acá, que me ha llamado la atención, que es esto, el género fluido. Uh-huh. Porque yo lo había leído en inglés, de hecho, el gender fluid, pero no lo habíamos trabajado como localmente, el concepto al menos. Y también para mí fue como aprender a hacer esta especie de curatoría, pero más orgánica. Porque uh-huh. estaba la foto. Empezamos a pensar cómo darle un sentido a esta exposición, que en verdad no era una exposición, sino que era un encargo que le hicieron. Bueno, ahí en el texto que inicia el catálogo, explica un poco cómo fue este todo el proceso. Y lo hicimos, y hace poco se abrió la exposición. Lady Gaga. Claro, hay una chica que hace Lady Gaga. Sí. Entonces es como su primera curaduría, claro. Curaduría. Antes era más involucrado en textos y publicaciones, pero la CUTS, ¿es la CUTS que dicen la CUTS? CUTS, sí, el colectivo. ¿Colectivo coordinadora o esto cambió? Cambió en un momento de coordinadora colectivo. Okay. Claro. Claro, y antes era coordinadora por la diversidad sexual y después cambió a colectivo por la disidencia sexual. Sí. ¿Cuándo fue ese cambio? Pues ese cambio, yo creo que cuando se inició todo el proceso de el proyecto de ley de matrimonio. Porque ahí como que el proyecto de ley de matrimonio, que todavía no hay, pero sí hay un pacto de unión civil entre parejas del mismo sexo, nos pareció que diversidad ahí sí que pasaba a ser como un concepto muy inocuo, muy como multiculturalista, como incluir todo. Uh-huh. Y se perdía un poco esta, además también la incorporación de la pareja como la posibilidad de integrarnos socialmente, nos parecía como poco disruptivo, poco interesante. Y además también ahí, uh-huh. justo en la política sexual chilena en esa época, hace como 3 o 4 años, justo fue el momento en el que también se inició la ley del aborto. Entonces eran como los dos ejes, era matrimonio homosexual o aborto, esos son como los temas que colmaban la agenda de política sexual. Y nosotros nos parecía mucho más interesante, también una perspectiva más posidentitaria, como algo que no siempre, como la política sexual activista para nosotros ha sido como algo que tiene un beneficio directo sobre nuestro cuerpo, sino que como una emancipación sexual más general. Y nos parecía que el aborto seguía siendo un lugar mucho más antirreproductivo también políticamente, que hacía una interrupción dentro de la lógica de la familia, de la uh-huh. maternidad. Entonces nosotros nos asociamos más a la política del aborto. Por eso también tenemos una vinculación mucho más cercana al feminismo o al transfeminismo, más que a la política gay o LGBT. Entonces ahí fue como nuestro momento para mostrar también una disidencia frente a la integración homosexual bajo solo la figura de la pareja. Como que ahí fue como un poco el cambio. Y, así que eso te lo regalo. Gracias. Si quieres, igual, bueno, no sé si alcanza a verla, pero pues, quizás. ¿Quién sabe? ¿Mañana? Claro. Sí. También yo creo que Padre Rasturi fue un referente fuerte para Hija de Perra. Yo no sé. Yo estoy buscando un poco sus inspiraciones, porque como en el personaje menciona como que el personaje fue inspirado por la Divine, claro. Y por Orla, pero eso yo no creo que sea como la inspiración del Wally para el personaje de Hija de Perra. Y como el Wally nunca hablaba de Hija de Perra porque pues, eran distintos, así que no sé directamente si como Pedro de Bebel, claro. Las Llegas del Apocalipsis, exacto. O Paz era Suris, eran sí, juntos. Eran. Lo eran. Sí. Pues como es, me parece evidente, pero yo no lo leí o no. Además también la perra ocupaba esta estrategia de no porque también está siempre la idea del transformista o del drag queen, de que hay que buscar al hombre que está detrás del personaje. Entonces, Hija de Perra siempre quería como ocultar esta idea de entre que detrás de Hija de Perra no había otra. Había un monstruo. Había un monstruo. Claro, también esta idea como más de Sardú, y como debajo de una máscara hay otra máscara. No hay un rostro, sino que una máscara bajo otra máscara. Yo creo que por eso también ocupaba esta, porque siempre se quería buscar a quién era el hombre que estaba detrás y quién sufría, y eso es muy común. De hecho, hay mucho, bueno, hay un compañero del colectivo que se llama Cristeva, que hizo un libro sobre los circos transformistas, que no sé si tú sabes, que es una cosa muy local, muy chilena. Que se arman circos, pero que son espectáculos transformistas, muy tradicionales, pero son para las familias. Son muy abyectos, como mucha ridiculización, como que se autorridiculizan. Mucha gente dentro de la perspectiva local no le parecen espacios políticos, son como los menos políticos de todo, porque hacen entretención. Y van, pero son economías de sobrevivencia, de travesti transformistas, que se mueven por el país, van por todas las regiones, y ahí arman su carpa y arman todo su espectáculo. Y ahí siempre en esos espectáculos termina la travesti principal sacándose la peluca, sacándose la ropa y mostrando quién es, finalmente, develando esa identidad que está detrás. Entonces, Cristeva, que tiene este libro que se llama Patrimonio Sexual, que también trabaja un poco, bueno, la portada es Hija de Perra, trabaja sobre esta figura de los circos transformistas, que es algo muy local, y que finalmente Perra también se inspiró, pero también se alejaba de esta idea de que detrás del travesti, el transformista, hay un hombre, que es lo que hacían sí estos grupos más tradicionales. Entonces, eso. Y también es interesante porque Perla también nunca estuvo ajustada bajo ninguno de los espacios que existen actualmente. Por ejemplo, el espacio transformista, siempre yo cuando estuvimos con ella y fuimos a cosas, siempre había una resistencia de parte de Hija de Perra y de parte de ellas, yo creo, más que de Hija de Perra. Hay que Hija de Perra ingresara porque estos lugares siempre esas chicas quieren parecer Lady Gaga, Yuri, quieren ser como las divas, y la Perra iba con un discurso muy contestatario. No entraba el espacio de las travestis, dentro de los espacios de los shows nocturnos o los circos, no entraba ahí. Pero tampoco entraba dentro del espacio completamente de los artistas, porque también está muy travesti, muy política para los artistas que están trabajando temas de sexualidad. Entonces, como que siempre estaba desajustada a todos los contextos un poco. Eso era interesante de su figura, que era incómoda. También muchas veces yo me acuerdo que la grabaron para televisión y nunca aparecía después en televisión. Nunca aparecía, pero la grabaron muchas veces. Yo me acuerdo de eso. Nosotros fuimos a un recorrido y yo creo que con nosotras, con el colectivo, tuvo un vínculo bien cercano también a todas estas cosas de la teoría queer, porque nos, también dentro de esto que yo te comento de la vinculación entre la política sexual, homosexual y feminismo, nosotras tuvimos la posibilidad de trabajar una localización un poco de la teoría queer de manera local, chilena, latinoamericana. Y ahí yo me acuerdo que con la Perra como que discutimos varias veces sobre este tema de lo queer. Yo creo que de ahí también empezaron a salir estas vinculaciones con la academia, que eran también como invitaciones bien puntuales. ¿Cómo fueron estas invitaciones? ¿La CUDS invitó a...? O sea, nosotros invitamos a la Perra a algunas cosas, pero igual la Perra era un personaje por sí solo ya muy famoso, conocido dentro del mundo underground. ¿Pero otros la invitaron? Otros la invitaron de la Facultad de Derecho. Hay un libro que se te mostraron que se llama En Reversa, que aparece de portada. Sí, ya lo tengo. Claro, de la Jornada de Teoría de Género de la Chile. Sí. Qué interesante, porque esta facultad, este año, cuando se inició, este año se ha hablado mucho. Bueno, no sé. Si, ¿no? ¿Ah? O... no, este año, 2018. Ah, okay. Se ha hablado mucho desde la Facultad de Derecho. Porque, bueno, no sé si tú lo viste, pero salió un libro este año que se llama Mayo Feminista. No, La Rebelión contra el Patriarcado. No lo encontré, pero lo vi. Ya. Y porque se desató este año, igual que a nivel mundial, hubo como impacto muy profundo del feminismo dentro del contexto local. De hecho, la palabra comenzó a circular mucho. Una palabra que antes no circulaba de manera mediática. O sea, el feminismo apareció en los diarios, en la prensa. 2018, particularmente. ¿Y por qué? Eso es lo que queríamos como tratar de ir entendiendo. Y yo creo que es una suma de varios antecedentes y situaciones que han ocurrido. Pero, por ejemplo, particularmente ocurrió que había un caso en la Facultad de Derecho, Sofía Brito, que ella trabajaba con uno de los tipos de, que tenía que ver con el con que se aprobara este año el tema del aborto, uno del Tribunal Constitucional, se llama así, una cosa legal. Y este tipo acosaba a esta alumna, que era muy buena alumna, y ella lo denunció. Y esa denuncia prosperó, porque hay muchas denuncias, siempre esta denuncia prosperó, también por el contexto de que hay un cineasta, Nicolás López, que también fue muy acusado por acoso sexual. Bueno, hubo un conflicto, una idea, también en Argentina está, hubo un caso de una chica que la empalaron. Como que han habido muchos casos muy cruentos que tuvieron como una repercusión política. También pasó que en Chile, no sé si te acuerdas que tuvo un conflicto con el Papa como que sacó a muchos arzobispos y gente de la curia católica de altos cargos por casos de pedofilia. De hecho hay un caso aquí que se llama Caradima. Entonces se sumó los casos de, también lo de Ni Una Menos, se sumó lo de Ni Una Menos, lo de la curia expulsada de la iglesia, porque muchos curas, sacerdotes tuvieron que salir de la iglesia. Los casos de acoso sexual en la farándula, en la televisión, en el cine. El caso de Sofía Brito en la Facultad de Derecho, que también inició ahí todo. También hay una chica trans en la Facultad de Derecho de la Chile. Las marchas, las tomas, este año hubo muchas tomas y paros de mujeres en la universidad. Esta facultad estuvo tomada y estuvo en paro de mujeres y disidencia. Al principio fue muy separatista, eran solo mujeres, pero después de a poco se fue abriendo a espacios de disidencia sexual también. Hay una vinculación también siempre profunda entre políticas de mujeres y políticas de disidencia sexual. Y todo esto hizo como una emergencia local, que hizo que también, bueno, también había una candidata presidencial, Beatriz Sánchez, una periodista, que también se declaraba feminista. Entonces fue como que un año 2018, que desde mayo, pero ahora igual mirando desde esta perspectiva, ahora todo se ha vuelto mucho más conservador. O sea, la salida de Bolsonaro, Piñera recrudece los efectos del machismo, pero también sale la ley de identidad de género que salió ayer. Entonces es como así como una... Bueno, la política funciona así, como hay cosas que van avanzando, otras que van retrocediendo, pero la palabra feminismo particularmente fue una palabra que tomó mucha fuerza este año. Y también fue de la Facultad de Derecho, porque tomó un caso bien paradigmático, porque el hombre que tenía que dar, y es como simbólico, un hombre tenía que dar la posibilidad de que esta ley de tres causales de aborto se aprobara en Chile, siendo Chile uno de los pocos países a nivel internacional que no tenía ninguna legislación de aborto, que fue algo que dejó cerrado la dictadura. La dictadura, antes de que se acabara Pinochet, dejó unas leyes que se denominaban leyes de amarre, amarraban ciertos temas. Y uno de estos temas que amarraba era que no se pudiera discutir de aborto. Entonces Chile quedó como con una legislación, cuando previo al golpe, en la época de Allende, existía aborto libre. Entonces lo que hace la dictadura antes de irse es cerrar con aborto. Eso es lo último que hace. Deja el aborto como algo que no se puede pensar, ni siquiera se puede discutir. Pero se empezaron a hacer un cambio en la Constitución lentamente y se pudo hacer este cambio en el tema del aborto, y el hombre que tenía que aprobar esta ley era el mismo que le decían, le tenía un nombre bien paradigmático porque le decían la República, porque era un tipo que asesoró a todos los gobiernos de la transición después de la dictadura. Hay muchos gobiernos, todavía se dice que estamos en transición, o sea, post-dictadura. Este hombre que fue el que asesoró a la mayoría de los ministros y los gobiernos de la post-transición, le decía la República, y este tipo tenía que dar el vamos a la ley, pero a su vez había acosado a esta chica sexualmente. Y después esto salió a la luz, entonces a este tipo lo destituyeron, una vez que dio la ley de aborto. Entonces todo esto generó un imaginario bien fuerte, y ahí Farideh Serán, que ella es vicerectora de la Chile, vicerectora de la universidad, ella convocó a un grupo de feministas para hacer, y ahí nos convocó a Cristeo y a mí, como de hecho éramos los únicos no vio mujeres, pero sí disidentes sexuales, dentro de este libro que se llama Mayo Feminista, donde se inició el... Y todo esto parte un poco con el caso de la Universidad de Chile y de la Facultad de Derecho. Por eso yo digo como este vínculo que se puede hacer, quizás la investigación, entre este primer libro, La Hija de Perra, en la Facultad de Derecho, y ahora, el 2018, mayo 2018, como una reelaboración, un resurgimiento. A mí me parece que igual esto es muy interesante en su vínculo, como yo le he pensado un poco lo que pasa con las bacterias. Las bacterias en general tienen momentos de latencia, que se le denominan, que son momentos en los cuales las bacterias no crecen, pero sí están produciendo todos los componentes para que crezcan. Y hay ciertos momentos en que ocurren inicios de crecimiento. Son como latencias y crecimiento. Siempre el comportamiento de las bacterias es así. Como que hay latencias, no crecen, y después llega un momento en que todo esto que estaba acumulándose explota. Pero después igual baja nuevamente. Entonces como que eso igual pasa un poco con lo que ha pasado ahora con el movimiento feminista. En ese momento, la Facultad de Derecho... Y antes, yo creo que, yo no sé si es la primera performance que ella hace en un museo, hija de perra, pero yo tengo la idea que sí. Nosotros hicimos el año 2000, todo esto también proviene de, bueno, es que ese libro Mayo Feminista sería bueno que lo tuvieras, porque... Sí, ¿no? Mucho... ¿Lo tienen aquí o no? Sí, en todas las librerías. Eso no, sí. Lo vi a Metales Pintados. ¿No estaba? No, pero no lo no, busqué, pero no, estaba sí, mirando toda que... la parte de teoría de género, yo creo que está, o... porque pero... es LOM, me anota la literal, LOM. Okay. Y es un libro que no es, acaba es barato. De salir, sí, y es barato. Es barato, okay. Sí, no es caro. Yeah. Yeah. Y en ese libro como que también se bajo distintos ámbitos. La Nelly Richard tiene un texto muy bueno ahí porque explica esta emergencia del mayo 2018 a partir del movimiento estudiantil del 2010 también. Mm. Porque ahí también empezó la exigencia de una educación gratuita. Porque otra de las cosas que dejó amarrar la dictadura fue que la educación no podía ser pública ni gratis. No sé si tú sabes, pero aquí en Chile lo que ocurrió fue que le dieron a la banca, a los bancos, la posibilidad de darnos crédito. Bueno, yo no, porque yo estudié por una beca, porque siempre fui buen alumno, siempre he tenido becas, pero la gente en general, sí, la gente en general, o mis amigos, la mayoría, le dieron, el Estado, en vez de él hacerse cargo de las becas, le dio la potestad a los bancos, a la banca, para dar créditos con aval del Estado. El Estado era el aval. Pero estas bancas pusieron intereses que quisieron. Ya. Entonces esto ya empezó un momento en que... Entonces por lo mismo también, muchas personas de esta clase media que se generó también por este... Pues nosotros también somos un experimento neoliberal, Chile. Particularmente hay un experimento neoliberal. Somos como muy... De hecho, no sé si cuando uno viene... Igual no somos tan latinoamericanos. Yo veo una cosa como muy poco latinoamericana dentro del... Yo no lo veo tanto. Okay. ¿Por qué? Yo lo veo como en nuestra tristeza, sequedad, esta cosa de el crédito, el recompra, todo está como muy mercantilizado, que no hay ningún tipo de educación. Yo como que en ese aspecto, de hecho hay toda una... Hay un grupo de economistas que durante la dictadura se van a Estados Unidos y vuelven, que se llaman los Chicago Boys. ¿Se ha escuchado hablar de los Chicago Boys? Que es un grupo de economistas... que se va a Estados Unidos y vuelve a Chile, hay un documental, okay. Vuelve a Chile y estos Chicago Boys lo que hacen es que instauran un modelo neoliberal que no existía antes en Chile. Entonces ahí está, empieza el crédito, empieza la banca, empieza las tarjetas de crédito, que es como muy importante, aparte de los créditos que te pueden dar, hay tarjetas de crédito, el inicio del sistema de recompra, la capitalización de la vida, como que en verdad ya no existe nada gratuito en Chile. Y también, si usted da cuenta, todo es caro, la comida, todo es un país caro. Uh-huh. Y un país como bien injusto y como bien duro en muchos aspectos. Pero igual por lo mismo hay como una... La otra vez yo tuve que leer, me invitaron a revisar un trabajo, un paper de una revista... Parece que es canadiense, el Transgender Quarterly Review, una revista que de la Universidad de Duke Press University. Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Y pero que se llama Transgender una. Y una de esas, que hay un investigador que no lo conozco, pero después me di cuenta que él era el que escribía el paper, que se llama Carl Fischer. Ah, sí. Ya. Yeah. Él tenía un paper que me invitaron a como a ser revisor del paper. Y él hablaba de este país como muy conservador y muy neoliberal, pero también en lo sexual muy transgresor. Como igual se reconoce a Chile, Chile como un país sexualmente muy transgresor, sobre todo por este tema de la escena avanzada, Lepe, Dávila, como está esto que trabajó Nelly, después Hija de Perra, y después también que al menos uno puede ver en el último tiempo, que será su tesis, 5 películas donde los protagonistas son trans, por ejemplo ahí estaba Empanada de Pino de Wincy, o un país donde gana un Oscar, una película como La Mujer Fantástica, donde el tema es una chica trans, pero un país que no tiene identidad de género, que no, que tiene unas leyes muy represivas, pero que sí en lo sexual, artístico, es muy transgresor, conocido a nivel internacional, quizá estos artistas pueden ser conocidos, pero que si uno va, el contexto sigue siendo un contexto muy conservador, la calle es un lugar de hombres y mujeres muy tradicionales. Yo me acuerdo que yo el año pasado fui a Sao Paulo, o por un congreso científico. Y yo me acuerdo que la Avenida Paulista, a mí siempre me llamó tanto la atención esta cosa de ver tantos chicos de la mano, como una, como un mundo más homosexualizado en un punto. Aquí es un contexto ultra tradicional y conservador, pero existe un país al fin del mundo donde además se ganan un Oscar por una película trans, cuando no hay ningún tipo de legislación, cuando hay un contexto muy conservador, donde existe, por ejemplo, Hija de Perra. Exactamente. Entonces, como que todo esto como que genera un imaginario, y yo no sé, yo, pero también quizá puede ser el Cono Sur, porque también los argentinos tienen una cosa no tan latinoamericana, pero no en el fetiche latinoamericano, sino que como en los proyectos. Yo siento que igual nuestros proyectos en general tienen a ser muy neoliberales. Entonces, como estaba hablando anteriormente, todo esto proviene también en un punto de el movimiento estudiantil, que empieza a exigir una educación que no sea tan mercantilizada y que la gente también pueda acceder a esta educación, porque hay profesión, gente que es de clase media, no de clase alta ni tampoco de clase tan baja, pero que pueda acceder a la educación, que pueden tener después un trabajo digno, decente dentro de sus profesiones, pero que a su vez la mitad de su sueldo se va a pagar esta deuda de la universidad. Entonces, que hay gente que aún sigue más precarizada porque los sueldos no son tan buenos, todo es caro y además tienes que pagar esa educación. Entonces, esto generó todo un vínculo en el cual fue un movimiento estudiantil donde también salieron todos estos referentes como Camila Vallejo, Giorgio Jackson, que fueron del movimiento estudiantil que entraron a la Cámara, al Poder Legislativo. Pero esto todavía en un contexto muy de la izquierda tradicional, donde el hombre es el que toma la voz. Dentro de ese contexto, nosotros como CUT estábamos trabajando el tema del feminismo e hicimos un circuito y un libro que se llamó Por un feminismo sin mujeres. Y ese feminismo sin mujeres generó como... Y eso fue apoyado en Chile, nosotros nos apoyó Camila Vallejo. Ella fue la que nos apoyó para hacer este circuito dentro de la Universidad de Chile. Y nosotros conseguimos, para cuando lanzamos el libro, conseguimos el Museo Salvador Allende, que es un museo que está en el barrio República. Y ahí nosotros invitamos a Hija de Perra a hacer una performance. Y yo estoy casi seguro que es la primera performance que hace ella en un museo. ¿Qué? ¿2010? 2010. En un museo. Porque antes yo la había visto muchas veces, pero el lugar es así como muy under. Yo me acuerdo de más adolescente, yo más chico. Iba como... También uno iba en búsqueda de un espacio que no fuera tan homosexual, porque yo iba a las discos gay, conocía a chicos, pero todo era muy tradicional. Y para mí era muy poco interesante como meterme en un mundo homosexual de hombres, chicos, masculinos, tradicionales. Necesitaba siempre la búsqueda de otras cosas. Y con La Perra uno iba y era un lugar donde estaban punk, góticos, gente no binaria. Y eso, pero eran espacios mucho más underground dentro de la ciudad. Y yo creo, pero yo creo que sí, que esta fue la primera vez que Perra hace una performance dentro de un museo. Y esto fue en el Museo Salvador Allende, que también generó ahí muchos conflictos. Sí. Y... me contaron, pero leí también. Ya. Y entonces, claro, nosotros invitábamos a Hija de Perra. Siempre teníamos una alianza muy... Teníamos... Es que nos queríamos, había mucho cariño entre Hija de Perra y nosotras como PUCs. También nosotras dentro del contexto local quizá hemos sido las más como que hemos teorizado un poco más el concepto de disidencia sexual, porque nos movemos dentro de los espacios académicos y no académicos, la calle, la academia, la universidad, los libros, la escritura, pero también dentro de la universidad. No es que yo no soy parte de un departamento de género, por ejemplo, no. Y tampoco lo que hacemos nos lo apoya la universidad, sino que nos apoyan, por ejemplo, esa vez Camila Vallejo, ella era la presidenta de la Federación de Estudiantes, entonces ella nos daba las salas donde hacer los seminarios, por ejemplo. Pero no es que la facultad no apoyara, y tampoco no estamos institucionalizados. Somos como, son como lugares como, no sé, ahora se ocupan varios conceptos como intersticiales, o también el teatro trabaja en el tema de las liminales, como estos lugares en que uno se puede infiltrar, pero tampoco le pertenece. Es como usar la academia, pero no ser parte de la academia completamente. Sí, o sea, yo como científico sí, pero como activista no necesariamente. Me parece bien similar a la estrategia de Hija de Perra también. Claro, exacto. Entonces ahí nos íbamos moviendo y discutíamos. Yo me acuerdo tener tardes en que nosotros leíamos textos con ella de teoría queer, Judith Butler, Donna Haraway, Jack Halberstam, todos esos autores y autoras. Y también autoras locales, que hay una autora que es muy importante, yo creo que para todos nosotros y para todas nosotras en el contexto del activismo, que es una escritora argentina, queer, del sur de Argentina, Neuquén, que se llama Valeria Flores. no sé si tú has escuchado hablar de Valeria Flores. Sí. Ella es muy importante dentro, es como entre Valeria Flores y también María Galindo, puede ser, desde Bolivia. Sí. Como que son nuestros referentes como locales, bueno, y Nelly Richard, que siempre también fue... Nosotros siempre hemos tenido un diálogo muy prolífico con Nelly, pero también porque somos sujetos que nos interesa la escritura. Y como ella es como la teórica que existe en Chile, la crítica pues de arte y teórica. Claro, pero también dentro de los vínculos feministas. Se mueve como en varios ámbitos y ahí nosotros como que comenzamos a armar como vínculos. Y la perra después de ahí, yo creo que también por su trabajo fue invitada y dio mucha clase y vínculo en varias universidades. Pero fue un periodo que trabajó y que antes no lo había trabajado, que era este tema de la escritura. Sí. También con Alejandra, eso se me olvidó traerte, porque ahí hay un libro, sí, que se llama Ars Disjecta, sí, donde ahí Alejandra escribe un poco sobre Hija de Perro. Sí. ¿Sí? Yo lo leí. Ah, ya. Entonces ese es como nuestro círculo de amistades y ahí fue donde tuvimos estas vinculaciones con Hija de Perra. Uh-huh. Eso principalmente. No sé si tiene otra pregunta. Hablaba mucho. No sé, súper, muy bien de tener como más contexto local también y pues esto de como de no sabía que María Galindo fue tan importante para ustedes. Sí. De hecho, tenemos Mujeres Creando en particular también, ¿o? Sí, de hecho nosotras... ¿Se encontraron? Mira, nos hemos ido encontrando en varias ocasiones. De hecho, hace poco vino Galindo, estuvo acá, en un encuentro que nosotros le invitamos, que también lo hice con otro grupo, con este grupo Mal Vestida, que estamos por primera vez trabajando el tema de la moda y la disidencia sexual. Que un poco esta cosa que se trabaja mucho en el primer mundo, que es este tema de los fashion studies, que vinculan, que están más cercanos a los estudios culturales. No de la perspectiva como frívola de la moda, sino que una perspectiva como... No sé, por ejemplo, también se puso en discusión durante este año en la educación no sexista, que yo creo que sería muy bueno que te lleves este libro Mayo Feminista. Sí, lo voy a buscar. Porque, por ejemplo, ahí también se habla del conflicto, por ejemplo, de la ropa. Aquí en Chile se empezó a usar el uniforme escolar. Ah, sí. Y ese uniforme escolar era como para romper con las perspectivas de clase, es decir, que todos usaran el mismo uniforme, pero eso no fue cierto porque los colegios de clase alta tomaron otro uniforme. Y una de las cosas, por ejemplo, que se puso en discusión durante este año y desde el 2010 un poco, es la utilización de este uniforme, porque también es un uniforme que segrega diferencias sexuales. Entonces, cómo también el uniforme genera ciertas perspectivas como tradicionales de cómo deben vestirse los sujetos, las mujeres, los hombres. O como en contexto, hay una de las crónicas en el Mayo Feminista de Cristeva en que en el sur del país, sur austral, hace un frío así tremendo, y las mujeres no pueden usar pantalones y por el hecho de usar falda. Entonces se mueren de frío, entonces ahí está como un ejemplo del sexismo en la educación, porque estas chicas se mueren de frío solamente porque tienen que llevar falda porque son mujeres. Pero el contexto geográfico, climático, te haría que no, o sea, cómo va a hacerlas que usen falda si hace un frío impresionante. Pero no, tienen que hacerlo porque son mujeres y porque tienen que llevar un uniforme escolar. Entonces ahí se ven como los efectos del sexismo hasta en la ropa. Entonces ese tipo de discusiones se pusieron en tensión. Y María Galindo este año trajo un traje, y se hizo un traje y lo presentó dentro del encuentro. Y nosotras el año pasado, o antes pasado, presentamos un libro de ella también que trajo, que se llamaba No hay libertad política, sino hay libertad sexual. Y era una investigación que hizo a los parlamentarios en Bolivia, que son muchos de ellos indígenas. Pero ella quería demostrar la homofobia de los indígenas, que algo muy difícil, porque ya hay una identidad muy minoritaria y ya deberíamos celebrar de que los indígenas entren al poder legislativo, por ejemplo. Pero ella se va más allá y quiere mostrar la homofobia que existe inclusive dentro del mundo indígena. O sea, ahí nos invitó a presentar este libro. Entonces organizamos la presentación, leímos el libro. Entonces ahí como que se han seguido como vinculaciones. Y nosotros el año pasado estuvimos en Bolivia, fuimos a la radio, estuvimos con ella en la radio, hicimos una presentación de nuestro trabajo como colectivo, los videos, mostramos, llevamos libros. Entonces hemos tenido como estas vinculaciones feministas entre espacios latinoamericanos, porque es importante tener estos debates sur-sur, porque si no existen situaciones como un poco más... O sea, siempre se puede hacer, siempre hay cuando estaba estudiando en el doctorado, hice una pasantía 6 meses en California. Y ahí yo me fui más cercano a Halberstam, Jack Halberstam. De hecho, Jack también presentamos en un sector de Los Ángeles, un lugar que dirigía Jennifer Doyle, que es una teórica que trabajó mucho a un artista que se llama Ron Athey. Sí. Súper, sí. Que se llama Ron Athey. Sí. Y ella nos abrió un espacio que tenía en Los Ángeles que se llama Human Resources, algo así. Sí. Y ahí nosotros presentamos trabajo de la CUT, y eso lo presentó Jack Halberstam. Y ahí yo tuve como contacto con esta teoría queer, pero ya, y fue interesante, porque tuvimos contacto con Halberstam y abrió mucho su espacio. Además, la pareja de Halberstam, su esposa, es chilena, Macarena Gómez Barres. Ah, mira el mundo, con chiquito. Sí. Macarena Gómez Barres. Y que también trabaja temas de memoria. Tiene un libro que se llama Where the Memories Dwells. Parece que la expresión es como donde las memorias habitan, que era sobre memorias de derecho humano chilena. Y ella también trabajaba mucho, la pareja de Halberstam, en su trabajo, los textos de sobre la memoria que escribe la Nelly. Pues también ahí se terminaba de cerrar el ciclo. Y entonces yo te digo esto porque uno existe como vinculaciones particulares con sujeto, pero también esta empresa gringa, particularmente de la teoría queer. Nosotros vivimos hace 2 años, yo fui parte de un grupo que se armó aquí del Hemispheric Institute, sí. Que vino, y que sí. Eso fue un desastre completo, un desastre total, porque fue muy colonizador. De hecho, yo escribí un texto, un ensayo sobre todo este proceso porque estaba metido adentro, pero yo terminé peleado con la gente y me fui. Pero igual en este ensayo como que recreé por qué eran todas mis molestias. Te lo puedo mandar después. Y ahí es como esto ocurrió ocurrió después, esto que te digo yo, de la muerte hija de perra. Pero igual toda esta sospecha que nosotros teníamos de lo queer gringo, que viene y toma a los latinoamericanos, y después también ellos ganan como todo, porque también yo pienso, una investigadora gringa, privilegiada con todo, viene y encuentra lo más raro de lo raro, de lo raro, de lo raro en Latinoamérica. Obvio que es, pero el punto es cómo son las redes de diálogo y también de petición, de tú a tú. Por ejemplo, ahora estaba trabajando con un chico que también está haciendo su tesis sobre un libro que yo saqué que se llama Inflamadas de Retórica, pero él es de Cambridge. Y este chico de Cambridge quería ocupar este libro que yo hice, que es de escrituras locales, y yo le dije que sí, que podíamos trabajar, o sea, pasarle el libro y hacer algo, pero que tenía que traducir un capítulo del libro como en inglés. Claro, yo pienso que como que lo mínimo que hay que pedir cuando nos hacen una entrega de información es como al menos pedir, no sé, una traducción, porque también siempre se toma lo latinoamericano, se lleva y después como que no hay retribución. Eso es lo que yo veo. ¿Entonces estás diciendo traducir al español para devolver o para traducir lo que se hizo al inglés? Eso, para que es traducir lo que se hizo al inglés, cosa que esta traducción no solamente quede en la investigación, sino que también después pueda circular. Sí, y las ponencias van a ser traducidas de Hijo de Terror. Sería bueno. Sí, yo sabía que hay un proyecto básico con Casey, que es un chico gringo, sí. Que está aquí hace mucho rato. Claro, sería súper bueno que se tradujeran, aunque quizá, claro, son más resistencias que nada, pero cuando pasó lo de Hemispheric, sí. Como que yo al menos vi encarnado este proceso de colonización de la industria norteamericana, de la empresa queer, porque finalmente ya es casi una empresa queer, como de tomar los referentes, llevarse todo y no entregar nada a cambio. No sé, aquí por ejemplo, en general, cuando viene un teórico o viene alguien a dar una conferencia a la Universidad de Chile, la Casa Central, por ejemplo, si ya hay un contexto de conflicto de educación pagada, generalmente la gente que quiera puede entrar a ver a este teórico, a escucharlo. Y aquí estos gringos venían a hablar sobre Latinoamérica, analizando, pero había que pagar como $10 para poder entrar. O sea, cualquier persona que tenía que entrar tenía que pagar en un contexto en que no se paga generalmente, para poder escuchar lo que van a decir de ti. Sí. Entonces era como una locura. Entonces eso se repitió una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y Y además, por ejemplo, yo era parte de un grupo con Jack, que estábamos revisando como dossier de artistas y de gente que hacía sus tesis. Y por ejemplo, a mí no me pagaron nada. No me dieron dinero para poder ir todas las mañanas. Esto era como el efecto Nueva York. Yo tenía que sentirme como casi que agradecido por haberme elegido para ser parte de este grupo de teoría. Pero después, por ejemplo, no sé, en las noches habían performance, que venían todos estos grandes performance como la Pocha Nostra, Guillermo Gómez Peña, la Congelada de Uva. Y yo iba con algunos compañeros del colectivo a ver estas performances y no los dejaban entrar porque ellos no habían pagado la inscripción, los dólares. Pero yo estaba haciendo el trabajo gratis. Entonces yo decía, ¿cómo no voy a poder entrar con mi colectivo a ver la performance? Y me decían, no, porque tú puedes entrar, pero los otros no. Y yo era como, yo pertenezco a un colectivo. Entonces todo era capitalizable. Pero a su vez, también yo veía algo bien terrible, que todos también los activistas, inclusive entre más precarios, cuando llegaban estos gringos, les daban toda la información de una. Pero después no los dejaban entrar, por ejemplo, a sus conferencias. Entonces todo eso era una locura que yo estaba viviendo. Otros no lo veían tanto porque otros estaban solamente entregando la información. Y tampoco les interesaba, quizá, les interesaba más ser leído que vincularse al cómo están siendo leídos. Porque también hay una cosa de Latinoamérica, buscar como eso. Pero el punto es que nunca veía esa retribución y para mí fue súper complejo. Yo creo que ahí yo quizás cerré ciertos puertos, se podían haber abierto, pero yo los cerré porque yo no me parecía interesante. Pero siempre van a haber lugares donde uno se puede como ir conectando nuevamente. Y bueno, yo te puedo mandar este ensayo que escribí, que es un ensayo largo sobre el proceso, lo que significó Hemispheric, que fue un poco la instauración de la teoría queer local, buscando como referencia. Y que para mí era muy fuerte porque habían muchos, por ejemplo, personas que analizaban a Pedro Lemedel o Hija de Perra, leyendo a otros autores que habían escrito sobre estos autores en inglés. Entonces nunca lograban leer al autor primero, original, nunca leían a Lemedel, por ejemplo, sino que leían a otro autor gringo o de un catedrático de Inglaterra que tiene mucha influencia, las lecturas de Lemedel que hacía este sujeto leyendo a su vez traducciones en inglés de Lemedel, y esta persona en vez de leer a Lemedel o de leer a algún crítico local de Lemedel, prefería leer a este académico porque citarlo a él le significaba a esta persona cierto estatus dentro de la academia que no le iba a tener si es que leía o al original o a un crítico local. Entonces, como que todo este tipo de operaciones que yo veía, y que a veces también este académico de, no sé, de Inglaterra, que leía el trabajo de la teoría queer local, ya tenía ciertos prejuicios que no sé, para mí siempre nos pasaba que mucha gente decía que por qué se utilizaban estos iconos religiosos cuando la religión es un espacio que siempre ha torturado y ha impedido la liberación sexual, y que lo queer en general norteamericano elimina la religión dentro de sus lógicas de producción. Que por qué, entonces como que casi que nos miraban mal porque decían, ¿por qué estos queer trabajan? Y era como, no entendían el contexto en el cual estamos, en un contexto completamente religioso, católico. Entonces uno toma estos referentes para burlarse de ellos. Y esta gente también como que, no sé, yo veía como también una cosa queer muy como respetuosa, y nosotros también teníamos una hueá como muy irrespetuosa frente a todo, como muy muy fuerte. De hecho, después del feminismo sin mujeres, nosotros hicimos otro circuito que se llamó No hay respeto, porque está también esta cosa del respeto. Y ahí también. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue el, no me acuerdo si el 2012, 2013. ¿Y en ese no participó Hija de Perra? No, parece que no participó Hija de Perra. Entonces, como que toda esta vinculación norte-sur con lo queer. Bueno, también hay unos proyectos en Valparaíso, un amigo que tiene una editorial y que saca todo el año una agenda que se llama Agenda Queer. Nosotros trabajamos por el queer. Primero hubo un queer como español, que era un poco un queer con C. No con la Q, sino que con C. C-U-I-R. Pero después nosotros empezamos a trabajar el queer con K. Entonces nosotros trabajamos mucho, tenemos varios textos y cosas que hablamos de lo queer, pero con K. Para diferenciarse del español, porque en Brasil se usa más con, pues depende, así es con la C, así es con la K. Claro, el K, pues también por una cosa más punk, porque lo punk también ocupa otra K, pero también el quechua ocupa mucho la K también. Entonces era como para localizar esta K latinoamericana. Y este amigo de Valparaíso, y con el que va a sacar este libro de ensayos de disidencia sexual, tiene este proyecto de lo queer con K en Valparaíso, que se llama Román. Tiene una página web. Okay. Entonces, eso como... ¿Y la CUT tiene documentos o algo que se podrían presentar también por ser parte del... de la influencia del momento en que trabajó Hija de Perra? Pues una pregunta es si la CUT tiene archivo de Hija de Perra, y otra es si hay algún documento, algún archivo de CUT que se presentaría también en un contexto de exposición. Mira, también lo que recuerdo que tenemos es que nosotros hicimos una vez una fiesta que se llamaba Piscina Pública, y una de las primeras fiestas que se hicieron en la Universidad de Chile, donde Hija de Perra también se presentó. Pública. ¿Y? Y ahí fue como, mira, fue muy complejo porque había un afiche, estaba Hija de Perro y tenía su vagina de plástico. Uh-huh. Y los académicos se opusieron a que nosotros pusiéramos ese afiche, de hecho nos clausuraron la fiesta. Uh-huh. Y la Facultad de Comunicaciones, de Periodismo, donde la directora era Farideh Serán, que es la misma que ahora es la vicerrectora y que hizo el mayo feminista, ella nos abrió el espacio de la Facultad de Comunicaciones y ahí pudimos hacer esta fiesta, y ahí Hija de Perra se presentó también, y eso también no me acuerdo en qué año fue. Está ese video, yo creo que está online quizá ese video. Entonces te digo que como no sé, porque yo no sé si tenemos una... Como nosotros hemos trabajado como de manera más bien activista... Sí, las fotos de tenemos, la marcha del aborto. Estos son muy fuertes, esas fotos. ¿Quién tienen esas fotos? ¿Y hay cómo mostrarlas? Sí, hay que buscar. Sí. Mira, todo está... No, contigo. ¿Qué cosa? No, están contigo, por ejemplo. Sí, pueden estar conmigo. Okay. O sea, lo que pasa es que... Como te digo, como que igual nuestro trabajo siempre tuvo una perspectiva muy política de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, pero no de documentar tan artísticamente. Pero igual en los últimos años ya hemos tomado un poco más en serio. Ah, okay. Esto como de manera más políticamente, bueno, pues a partir también de invitaciones como la de Miguel López, invitaciones que nos han hecho como para tomar en serio el trabajo, como en serio en el sentido como más de archivo. Sí. Entonces hemos estado trabajando por ordenar nuestro archivo. Y claro, siempre está Hija de Perra. En todas las acciones. Cuando nos hicimos también una que te mandé, este link de Rubias por el Bicentenario. Sí. Que era para nos decoloramos el pelo. Uh-huh. Ahí también Hija de Perra no era parte de la performance, pero igual se asociaba a nuestra performance. Entonces hacíamos como trabajos colaborativos. Entonces la rubia del Bicentenario. Claro. Fue una iniciativa de la CUT. Claro. Y en que se asoció Hija de Perra. Exacto, igual que lo del aborto. Sí. Igual que lo del aborto, igual que lo de feminismo sin mujeres. Uh-huh. Entonces como que nosotros estamos como... Trabajamos colaborativamente en mucho... Pero feminismo sin mujeres no participó Hija de Perra. O sea, hizo la performance del lanzamiento del libro. Ah, sí. Y yo creo que esa es la primera vez que Hija de Perra entra a un museo. Okay. Yo estoy casi seguro. Okay. Entonces igual se generaron estos espacios. Entonces yo creo, o sea, tú te pusiste en contacto con fotógrafos, porque la perra tuvo muchos amigos Jorge fotógrafos, Mata, Jorge Mata. Jorge Mata debe tener muchas fotos de contextos cuts, quizá. ¿Ah, sí? Sí. No sé, porque no me mostró muchas... Dijo que en estas marchas estaba Hija de Perra, pero no la fotografaba. Siempre había otro fotógrafo cerca de... Sí, pero puede le ser. ¿Puedo preguntar de nuevo? Yo le pregunté por fotos de sus ponencias y tiene. Sí. Entonces, está, sí. Entonces puede ser, pero te digo que esa piscina pública sería interesante porque fue una de las primeras fiestas que hubo ahí en la Chile, donde entró Hija de Perra. Y ahí había fotos de eso. Fotos, videos. Habría que buscar el archivo. ¿Tienes tu...? Ah, es verdad, sí, 2:15. 2:15. Oye, y entonces tu... La idea de allá, ¿esto es parte de tu... ¿De qué? ¿De una tesis? De mi tesis, es en curaduría. Sí. Entonces es para hacer un proyecto escrito, una tesis escrita y una exposición. Trabajando... ¿Tú conoces Jota Mombasa? No. De Brasil. No. Pues trabajando con ella y pues empezando con Hija de Perra como punto de referencia. con sus, porque su texto, Interpretaciones Inmundas, fue traducido como de manera independiente para el portugués, y pues este texto circuló mucho en Brasil e influenció a muchos artistas. Sí, sí. Y entonces, de hecho, pues, ahí nos pone un agradecimiento como abajo, como no sé si estará en la versión traducida, pero ahí ponía ponía como al inicio como un agradecimiento de cómo se gestó este texto. Que yo me acuerdo que ahí fue donde nosotros discutíamos harto de teoría queer. ¿Quién? De, ¿Hija de perra? Hija de perra. Sí. Ah. Y pues es pues una exposición que empieza con una ponencia que no sé si va a ser esta de las interpretaciones inmundas que la dio en la Bienal de Arte y Sexo. Claro. Pero preferiblemente es que, pues, ¿dónde se va a presentar? Es un museo que es conectado, asociado a una escuela. Pues un contexto artístico y pedagógico. Ya, genial. Entonces, hay otra de 2010, no me acuerdo qué universidad, donde presentó el ofensivo Margen, que está en reversa. Y entonces, pues, la exposición empezaría con este registro. Y pues con fotografías pues de su trabajo, pero más su trabajo discursivo, crítico, y pues su presencia en marchas, pero todo esto para dar un contexto a pues la recepción crítica de la teoría queer en América Latina y Hija de Perra siendo un punto de referencia. Y después como una generación que sigue, más, un poquito más joven, en Brasil, pero fuera también, se inspira mucho tu trabajo. Y esto también yo creo que tiene que ver mucho con el tema de las redes, sí, el internet, sí, que es lo que permitió también que su trabajo saliera más allá, porque como no se vinculaba a espacios institucionales, no es que su trabajo saliera de ni una escuela de arte, ni tampoco existieran previamente exposiciones, ni tampoco un artista que tenía ahora voy a exponer mi trabajo, no, sino que como que fue de un espacio político activista a influenciar a muchos otros activistas. Bueno, y ahí también el más importante yo creo que es Winsie, sí, que él siempre la grabó, era como su diva. Ya. Hizo la película esta Empanada de Pino, entonces, y también después La Muerte Hija de Perro, que también ahí es como todo un conflicto bien fuerte, que al principio nadie no entendía nada, yo tampoco entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, y después cuando pasó lo que pasó, y también fue una desaparición, una muerte muy rápida y muy como que todos quedamos así como de repente se acabó, sí, wow, con toda la intensidad y de repente fa, se acaba. Porque fue así, pues, se acabó y... Sí, pero por eso dijo del... Pues de la CUT y de los archivos, porque es, sí, eso era un circuito muy cercano, muy, pues que tal vez no se piensa Hija de Perra en el contexto discursivo crítico de intervenciones en la academia sin la CUT, de una forma. De alguna forma puede ser, sí. Sí, pues sí, habría algo que... O sea, el ámbito más, claro, yo creo que el ámbito más académico, porque por ejemplo el ámbito más artístico, político, yo creo que ahí está más que ver Winsie, con todas sus películas y todo ese trabajo, y pero también los fotógrafos con el ámbito más, claro. Pero, activismo de la marcha. Pero sí, pero como siendo la exposición más sobre la teoría, por eso lo digo que... Claro, pero también ahí está el conflicto que no sé cómo tú puedes abordarlo como investigadora, de estos conflictos de que son espacios de hacer política, que no existe esta idea de la formación de un archivo y que ese archivo como que se va bien, se hace después. Sí. Porque igual si nosotros hubiéramos sido un grupo de un colectivo artístico, como por ejemplo era el CADA, el grupo de... Ellos eran un colectivo artístico, sí, gente que tenía cada uno un lugar muy serio y la escena avanzada y tal cosa. Pero nosotros éramos somos un colectivo que también, gente intelectual, obviamente, política, pero que nuestra idea es una intervención en el contexto local. Sí. Ir haciendo cosas en el momento, afiches, acciones, marcha, intervención en la universidad, performance, foros, pero que no teníamos, quizá ahora estamos como tratando de ordenar esto, pero entonces también habla como de un hacer político que es distinto a los haceres tradicionales del mundo del arte. Sí, Y que también han sido un poco lo que ha estudiado Miguel López, yo siento, como con todos los grupos de resistencia a la dictadura, que no trabajaron por generar, porque en general muchos artistas que yo veo lo que hacen es que trabajan por generar un archivo, ese es el tema, generar un archivo. En cambio con La Perra no, y yo tampoco creo que ella misma tampoco, pero sí era ordenada, tenía muchos materiales, pero tampoco nunca nadie, es que yo creo que también pasa esto, porque nadie la tomaba completamente en serio, como artista, nadie la tomaba como es un artista, sino que era como este personaje extraño que se movía dentro de muchos lugares y que también representa a una hija del contexto neoliberal, pues de este no pertenecer a nadie y también de un contexto de mirar en menos siempre a la gente, como no darles el valor que deben tener. Una cosa muy elitista también, porque en Chile yo creo que también lo ha hecho como alejano, nos hizo alejarnos muy fuerte, porque el tema del arte es particularmente es muy elitista para gente en general de clase alta, la que tiene el tiempo, los recursos para poder hacer arte. O sea, yo me gustaba el arte, la teoría del arte, la antropología, toda esta cosa como más de las sociales, pero yo sabía que yo soy, mi padre es un garzón mesero y mi madre es dueña de casa y yo no podía dedicarme al arte, sabía que iba a vivir, no hay becas o hay muy pocas. La mayoría de la gente que tiene arte vive de su familia. Tiene que hacer un estudio científico o de otra área para poder vivir, sostenerme, y también uno ahí busca otro espacio. Entonces también yo creo que eso también tiene cierta influencia en el trabajo de La Perra, que también esta cosa de no tomarse completamente como artista es porque hay un contexto que te rechaza directamente, porque no pertenece a esa élite del arte. Entonces como no sé cómo eso puede ser pensado, negociado en y un pensado espacio, claro, y también evidenciado dentro de una exposición, que no es tan fácil como decir esta es una artista que hizo estas dos, tres, cuatro, cinco cosas, sino que se va el generando. Material en sí resiste a, como categorías, formas de presentar normalizada del mundo del arte. E inclusive pueden haber archivos que tienen muy baja resolución, como archivos más pobres. Entonces como que naciste esta... Todo está medio pobre. Claro, porque no... No lo pensaron en una forma... Ahora igual, por ejemplo, hay un registro hermoso de la performance de La Perra en el Museo Salvador Allende, que eso lo hizo Wincy, creo. Sí. Eso era muy lindo. Sí. Y también otro que hizo en el Salvador Allende, no, en el... Vicuña Mackenna. Sí. Y te das cuenta, también son puros nombres de hombres, los nombres de los museos. Vicuña Mackenna, Salvador Allende. Sí. Entonces es una cosa así como muy... Bueno, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Sí, y pues estamos hablando. Contacto. Sí. Muchas gracias. ¿Tú me escribes correos? Sí, como prefieres. Y ahí yo te puedo mandar algún material que pueda encontrar. Okay. Igual estoy trabajando para este libro que estoy haciendo de ensayo de disidencia sexual. Sí. Estoy trabajando, y yo también tengo, pero yo tengo archivo, pero que esos archivos tienes que tú buscarlos con los mismos autores. Pues yo tengo fotografías que me ha pasado Mata, hija de perra, Zaida González, que también es muy importante. Zaida González, Mata, y algunas fotografías también de no sé si te han hablado de Caleb, que fue pareja de hija de perra. Sí, no lo también encontré. Caleb tiene fotografías, entonces también yo tengo fotos de eso, y con eso quiero armar este ensayo de hija de perra. También tengo el afiche de piscina pública, esta fiesta que hicimos en la universidad. Okay. Eso quizás te lo puedo mandar, porque ese es como de nuestro archivo. Sí. Y este texto de Hemisférica, que quizás te puede servir como contexto local de la por qué esta resistencia tan fuerte entre la teoría queer norteamericana, que tiene que ver con esta gente como más académicos, que porque también entre activistas queer siempre hay vínculos, o entre académicos que son activistas también, pero que hay gente que no tiene ni una vinculación política más allá de su disciplina. Y hay poca generosidad, yo siento, a veces como de lado y lado. Porque igual tiene que ver como una cosa como de retribución, yo creo. ¿Y cuándo sale este libro sobre la disidencia? Yo creo que sale el próximo año. No sé todavía. Porque 2019. Como esto, claro, como este es un... No, para saber si sería algo que podría estar en una exposición, pero la exposición ojalá, es en abril, entonces... Sí, no, yo creo que va a salir. Yo estoy trabajando ahora, está el libro, estoy trabajando en la edición, en algunas ediciones que ya me hicieron, y ahora se lo paso a Nelly, porque Nelly también va a hacer una edición y yo espero que escriba algo como un prólogo o algo así, o una contraportada del libro, y después de eso ya se va a diseño, y ahí ya se arma el libro. Espero que salga en 2019. ¿Y tú tienes tiempo de hablar de Nelly y de su recepción del trabajo? Sí, porque yo no sé. Porque ella me dijo, yo... sí. Hablas con el Jorge y sí. No conmigo. Sí, que yo no sé si la Nelly tiene... No sé si particularmente a ella le interesó tanto Hija de Perra. No. Creo que la escandalizó un poquito. Sí, yo creo que la escandalizó. Y yo creo que no es su... No es conceptual tal vez. Exacto. Porque, por ejemplo, Lepe o todo esto son más conceptuales. Hija de Perra da más al choque. Y la Nelly, bueno, la Nelly me sacó ahora un libro hace poco. ¿Abismos? No sé si lo viste. Sí, Abismos Temporales. No lo leí, pero ya lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. Bueno, yo parto con ella un diálogo. Sí, con Nelly. Sí. Ah, en este libro. Sí, okay. En Abismos Temporales. Parte un diálogo, yo hice también la contraportada del libro. Okay. Entonces hicimos un diálogo a partir de un encuentro que se hizo de escritora en el 87. Okay. Y ahí yo hago muchas preguntas sobre... Y en general siempre tiene, le gusta la teoría queer, y le, pero también yo creo que tenía más reticencia con la teoría queer que aceptarla. Yeah. Okay. Pero también una mujer que trabajó el travestismo en los 80 sí, en Chile, bajo dictadura. Sí, por eso que me sorprende una forma. Claro, pero esta travesti, la Hija de Perra, es una travesti más neoliberal. Pues digo yo, no que ella sea neoliberal, sino con un contexto, no el contexto represivo de la dictadura, sí. Que ahí el travestismo es leído de manera distinta al travestismo de los no, sí. Después. Entonces yo creo que ahí hay un algo que no logró Nelly como cerrar, porque tampoco le interesa, pero tampoco le puede interesar todo. Sí. No, pero me parece que lo está pensando todavía. Lo está pensando todavía. La manera que lo articuló en su mensaje no es que como no le interesa, pero que todavía no... No sabe, claro. No sabe, sí, cómo hablar de eso. Pero tuvimos vínculos, o sea, no sé. ¿Tienen todavía? Sí, y tuvimos... No, yo digo con Hija de Perra. Ah. O sea, no, nosotras sí, muy cercanas. Pero tuvimos... momentos de discusión, me acuerdo de fiestas en que estaba la perra y estaba la Nelly, ¿ah, y estábamos sí? Nosotros, sí. Sí tuvimos vínculo, o sea, conversamos. Y la perra parece que también en sus tesis trabajó los textos de Nelly. Yo no vi eso. Porque ella siempre me dice que le costó tanto entenderla. Sí, y hay, existieron estos puentes. Okay. Pero no sé si lograron afianzarse. Entonces como que ahí, bueno, es interesante. Y me voy porque estoy justo en ese momento. Mucho gusto. Que te vaya bien. Gracias. Hablamos. Yo también, sí. Chao. Ah, se me queda el agua. ¿Cuál era mi agua? ¿O la guardé? La guardaste, creo. No, la guardé. Ok, chao.